nunca para mí era una cosa importante e interesante. Importante por lo que Jerez significa, es, debe ser y puede ser en el cante andaluz. Como ustedes verán a lo largo de nuestra disertación, yo no llamo ni cante fondo, ni cante flamenco, ni cante gitano al cante. Yo llamo cante andaluz porque así lo considero, así lo estimo y después lo veremos todo esto. Esta noche van ustedes, siento muchísimo esto, pero van ustedes a tener que perdonar un poquito porque me he sentido ligeramente indispuesto, como ha dicho Juan. No sé si del calor de ahí dentro, en fin, algo que me he mareado. Y no sé si estaré un poco más o menos bien. De manera que a vuestra amabilidad y a vuestra bondad, espero que sepáis disculpar algún lapso, alguna cosa rara. Yo he venido a daros razón del cante andaluz. Y la razón del cante andaluz está en su misma existencia, que es consecuencia natural del dolor humano y palpitante de Andalucía. Andalucía es de una actividad filosófica extraordinaria, hartamente profunda, líricamente trágica y ha sido socialmente maltratada a través de todos los siglos de su existencia. Nos referimos, lógicamente, al pueblo del que dice don Guillermo Díaz Plaja que tiene el más alto y delicado sentido de la belleza. Y este mismo sentimiento innato de lo bello, amasado con una cultura de siglos en la sangre, esa cultura que hace decir a Gerardo Diego que el analfabetismo andaluz puede suponer una cultura hondísima y su dolor infrahumano provocan una angustia metafísica con tal necesidad de expansión, de libertad, que se convierte en el grito, en el jipío de sus cantes libres que son el símbolo sublime de su misterio y de su tragedia. El cante para el andaluz es una evasión, es huir y es también quedarse y flagelar su propia carne por su incapacidad de sublevarse en otro aspecto más preponderante de la vida. Con esto no queremos decir que el cante sea también consecuencia de una cobardía. La virilidad y valentía andaluzas están más que certificadas. La incapacidad del andaluz para la sublevación en ese otro aspecto obedece a su sentido mismo del pueblo, del casticismo, de la fe, del pasado del que no puede divorciarse y quizás sea también excesiva admiración por sus tradiciones. El andaluz es, con toda su franqueza, con toda esa amplitud y simpatía que le caracteriza, hombre de absoluta interioridad. Y en el cante suyo o de otro, encuentra el centro emotivo de su ser. En la profundidad de los cantes, fundamenta el andaluz un mundo generalmente de acuerdo con su estado anímico. Cosa importantísima y muy interesante, el estado anímico del que canta o de los que escuchan. Por eso en Andalucía no hace falta ser cantador para sentir el cante. El cante andaluz es un mensaje como la poesía o la música. Ahora bien, precisa su más importante contorno, que es la situación. La angustia metafísica que decíamos anteriormente del pueblo andaluz va desapareciendo. Y con ella, naturalmente, los cantes hondo o puro. También esto de puro es muy discutible. Vamos a pararnos aquí en esto de puro. ¿Puro? ¿Qué es un cante puro? Pregunto, en Jerez. Ninguno sabría contestar. Nadie. Porque los cantes van pasando de una generación a otra de viva voz, no queda un documento, no queda nada que acredite la verdad de cuanto yo estoy diciendo en el momento que me pongo a cantar. Yo ahora mismo digo, voy a cantar por seguidilla el cante de Paquirri. Y posiblemente ustedes, por respeto a mí, que estoy ocupando esta cátedra, pues dirán, pues sí, señores, ese es el cante de Paquirri. Y cuando lo escuchen ustedes en otra voz, dirán que no es verdad. Y a lo mejor el embustero soy yo, es una cosa que yo acabo de preparar, de decir. De manera que de la pureza de los cantes también hay que hablar largo y tendido. Los cantes no encuentran con la facilidad de hace solo 40 o 50 años la situación límite que precisan del sino de lo absoluto, que es precisamente lo hondo o el hondismo. La idea del sino, propia de gentes primitivas con la fatalidad, se va difuminando. Pero como el andaluz necesita la contracción nerviosa de sus cantes, encuentra otra razón para su permanencia en motivos más concretos. El amor, los celos, las deformaciones, que también son dolor o pena. Los cantes sin pena, sin dolor, sin el pellizco sublime que nos arrebate y transporte al mundo que el cantaor quiera, no nos dirán nada. Estarán carentes del mensaje desgarrado que son la razón única de su existencia. Si es verdad que en su forma interior, individual, semítica, Andalucía en el dolor y en la angustia encuentra su sentir, sus nostalgias seculares, también es un evangelio que para su forma exterior ha sido dotada por real designio del Altísimo de la gracia. De la gracia con todas sus consecuencias en el más amplio sentido de la expresión. Y la gracia también es honda. La gracia también es profunda. O puede ser honda o puede ser profunda. La gracia no es el chiste. La gracia es el decir de un hombre hondo y profundo, como deben ser o como debían ser los andaluces o como son los andaluces natos y netos. Una gracia profunda, una gracia honda, os la puedo explicar, a ver si me acuerdo de cualquier anécdota de gracia de un hombre de por aquí abajo, de Manuel Ortega, el padre de Caracol. Este hombre pasaba por un gracioso, pero no era un gracioso, era un hombre profundo y sus gracias eran profundas, eran hondas, porque estaban llenas de dolor, llenas de angustia metafísica, llenas de pena. Un ejemplo. Este hombre no sabía leer ni escribir. Y necesitaba que alguien le escribiera las cartas, en fin, para tener relación con su familia que vivía en Madrid. Esto no hace mucho tiempo, antes de salir visita de artistas, 8 o 9 años. Le escribía a un amigo al que todos conocemos. Y para darle coba, le invitaba diariamente a café. Sobrino, poquito de café. Bien, se sentaban en el bar, se tomaban su café y antes de que terminara el café, le invitaba a que le escribiera. Le sacaba 4 o 5 cuartillas, hombre, al favor de ponerme 2 o 3 letritas. Las 2 o 3 letritas eran llenar las 6 o 7 cuartillas enteras. Así un día y otro día y otro día, el hombre cansado nunca decía nada y quiso un día hacer una gracia. Y al llegar el momento de sacar las cuartillas, le dice, hoy no puedo escribirle, me tengo que ir, que me esperan. Bueno, pues entonces me escribes mañana, ¿no? Bien. Se marchó, al siguiente día lo vio, sobrino, café, dice, vamos. Llegaron, mira, me va a escribir una cartita, hoy no puedo tampoco porque me tengo que marchar. Así lo tuvo 2 o 3 días diciendo que se tenía que ir. Efectivamente, lo ve a la cuarta o quinta vez de todo esto, y de acera a acera, en la misma calle de Tetuán, en Sevilla, sobrino, café en el Brí. Dice, sí, señor. Dice, pues con la plumita en la mano. Eso es gracia profunda, gracia honda. Todo lo que decía este hombre era por el estilo. Recuerdo otra cosa de él también. Y claro, no me aparto, al hablar de estas cosas, no me aparto del cante. Esto es cante de Andalucía, sin lugar a dudas. Haciendo la película esta que hizo Caracol con Lola Flores, La niña de la venta, aquello, los días que estuvieron aquí en Santipetri, donde las levantadas de atún, había un proyecto de una cantidad de días, ¿sí? Y se había basado la cosa económica en esos días que tenían que trabajar, debían ser 20 o 25, pero la cosa quedó reducida a 10 o 15 porque hizo muy buen tiempo, el atún entró muy bien, en fin. Y claro, los promotores de todo esto ganaron dinero, lo economizaron porque habían estado menos días trabajando. Y entonces le prometen un regalo al padre de Caracol. Manuel, esto ha estado tan bien económicamente que cuando lleguemos a Madrid le haremos a usted un gran regalo. Aparte de lo convenido, le voy a regalar a usted 25.000 pesetas. Manuel, hombre exagerado también, iba contentísimo para Madrid, llegó y efectivamente, este señor Cesáreo, bueno, todo esto le había dicho a otro, exactamente a un hermano mío, a mi hermano Alfonso, le dijo, mira, este hombre va a regalar 5.000 duros a mí y yo te voy a regalar a ti la caja de calcetines más bonita que va a haber en Madrid. Esa es para ti, para que tú te la pongas, porque yo te quiero muchísimo. Llegó a Madrid, cobró sus 5.000 duros, se metió en el metro y se lo robaron. Y este hombre le entró a figurarse. Fue lo que le entró en su cuerpo. Claro, llega a la casa, y cuando llega al zaguán, empieza a dar bocinazos, vivían en un tercer piso, en la calle General Mola, y este hombre, a Luisa, llamando a la nuera, Luisa de mi corazón, ay, con las exageraciones, claro, a los ay, a las cosas, juntas, y la familia, y el primero que baja las escaleras, mi hermano Alfonso, el de la promesa de los calcetines, y lo ve, y le dice, Alfonso de mi corazón, ni calcetines ni nada, dos vendas como un legionario. Una gracia profunda, una gracia honda y una gracia que es un cante, un dolor permanente que es el cante. Por eso digo que la gracia andaluza, el ángel, se entromete por todas partes y es en este mundo revuelto como un vaso de riquísimo líquido refrescante. También hay cantes con gracia y con ángel, que no por eso dejan de ser hondo o profundo. Remontarnos al principio de los cantes sería remontarnos al principio de nuestra historia o de la historia de nuestro pueblo. Y en la aridez histórica, pocos datos concretos íbamos a encontrar para nuestro menester. Don Eduardo López Chavarri dice en su libro Música Popular Española que los elementos étnicos que se reúnen en España y que producen tan variadas maneras de arte popular proceden del Oriente que por el Mediterráneo fue el principal proveedor de civilización para nuestro suelo patrio. Pocas noticias tenemos de los cantes andaluces en aquellos tiempos remotos de fenicios, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Pero casi todas comprueban, y nos lo dicen ex cátedra, autores de la altura de Don José Subirá y de Falla, esa procedencia oriental de las formas y elementos musicales que para nosotros no toma forma estable hasta muchos años después de la invasión árabe. El cante en realidad, pues, verdadera forma no ha tomado hasta hace muy, muy poco tiempo, es una cosa muy reciente. Ahora, en mi modesta opinión, el cante nace por generación espontánea, por esa necesidad del cantar, como nacen las fuentes de ciertas fracturas de la montaña, como surge la vegetación del fértil suelo. Ahora bien, como necesitamos establecer una época no solo para continuar, partamos de Sibiá, el célebre cantor damasquino de la escuela de Isaac el Mosulí, que vino a España por orden de Abderramé II. Pero teniendo en cuenta que cuando Sibiá se presenta en la corte del rey Moro, no dice los cantes que trae aprendido de su maestro en Damasco, porque al desembarcar en Tarifa, y de esto sí que hay documentos verdaderos, se establece en tierras gaditanas durante un periodo aproximado de 2 años o 1. Y él mismo escribe y dice que el duende y los genios que flotaban en el ambiente de estas tierras, el duende es exactamente la traducción literal del árabe que emplea este hombre al castellano, que le inspira durante el sueño y de su inspiración sublime e imbuido por la música que aquí oye, surgen los cantes nuevos que él da en Córdoba. Además, se hace acompañar, es el primer cantor que se hace acompañar por el laúd árabe, padre de la guitarra española, según Jovellano. La escuela de Siria, además, se hace enteramente popular y predomina en aquella fecha sobre la de Medina, representada por las cantoras Fada, Alam y Calam. Y todos o casi todos los estudiosos del cante andaluz coinciden en que la raíz de toda la gama interminable que compone el cante andaluz es la caña. Y yo me pregunto, si es así, ¿por qué no ha podido ser Siriac el creador de este estilo? Si ya hemos visto que se deja influenciar por nuestro ambiente, que crea un estilo nuevo, que su escuela se hace popular y después de la expulsión de los moros, al cabo de los siglos, descubrimos que la caña es la auténtica gaunía árabe. ¿Por qué no? Es una hipótesis, pero sobre hipótesis, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, a la que tengo el honor de pertenecer, tendrá que construir, si puede, que dificilía sea la labor, el catecismo histórico de nuestros cantes. Yo personalmente he tenido ocasión de oír la gaunía en boca de Mohamed Tami Afailán y de comprobar naturalmente que existe muy poca diferencia musical y sentimental entre esta y la caña. El estribillo, los hay que forman el arco melodial del cante, como ahora verán, si es que puedo yo hacerlo, son más largos en la versión árabe debido al ritmo y al compás, que lógicamente no pueden ser iguales, incluso por los temperamentos, que aunque muy similares no coinciden en todos los extremos. Además, como he dicho al principio, forzosamente los cantes han tenido que ir degenerando, como ha degenerado la misma raza. Por eso decíamos que de pureza no hay quien hable. Vamos a ver, ¿dónde está este muchachito que tocaba la guitarra? No sé si os distraigo o os aburro. Si os aburro con entera libertad, como estamos en familia, ustedes se levantan y me lo dicen. Oye, amor, venga que estamos pesados. ¿Eh? Este es de Rivera, ¿no? La calle de ahí, vamos a ver. Es solo para hacer una... ¿Para qué? Canten fin a esta forma musical carta de naturaleza árabe. El primer impulso pues lo dan los árabes y con ellos una época que debió ser grande, como se desprende de la historia de la música y de la poesía arábigo-española, cuajada de antecedentes que asombran por su gran esplendor. Después continuando con la historia del... Sí, un poco de historia, ¿no es esto? Después viene una pausa larguísima, de siglos, extensa, que no nos dice nada. El cante popular andaluz ha quedado en el pueblo bajo, entre labradores, entre caminantes y arrieros. Y gracias a ellos, que lo han sentido, llegan hasta nosotros. No podemos pretender que en su legítima pureza, pero sí transformado y más íntimo, porque cada cual adopta los cantes primitivos según su temperamento y necesidades del cantar, que siempre ha sido una necesidad en el hombre articular sonidos más o menos agradables, y con esto surgen los diferentes estilos de cada provincia andaluza. El cante vive la austeridad y las penas de su pueblo y sufre después otra modificación con la llegada a Andalucía de los gitanos, que lo adoptan como cosa propia, como adoptaron nuestro suelo. Y porque en él, fíjense bien, encuentran el vehículo más extraordinario para adentrarse en una sociedad que sin motivo los repele y los rechaza. No podemos negarles a los gitanos andaluces, pero a los gitanos andaluces, además de una zona muy limitada, Cádiz, Sevilla, Málaga y, si me extiendo en Jaén, un poquito de Linares, pero nada más. Su papel creador y rector en este arte único, por lo que hemos llegado incluso a titular el cante andaluz como cante gitano, denominación con la que jamás podré estar de acuerdo, así como tampoco con la de flamenco, porque lo de flamenco tampoco ha sido explicado debidamente, por lo menos que a mí me pueda convencer. Eso de flamenco, la pretensión de todo el mundo lo explica de una manera ligerísima. Rodríguez Marín incluso, con todos mis respetos, lo explica que vamos a cogerlo. Los gitanos se distinguen como grandes intérpretes de nuestro sentir. No perdamos de vista la raíz oriental demostrada de esta raza y su natural espíritu de asimilación. Con toda mi modestia, yo niego en absoluto que los calés importaran ni un solo cante, ni aun las tonás y martinetes, a los que muchos tratadistas consideran totalmente gitanos, apoyados en la teoría de la fragua, oficio que esta raza única, a la que tanto amo y a la que tan cerca tengo, elevó a la categoría de arte, porque hay que tener en cuenta que la fragua existió antes de la llegada de estas gentes a España en el siglo XV, y porque además, si estos cantes fueran netamente gitanos, por lo menos los gitanos españoles los conocerían todos, aunque no fueran capaces de cantarlo. Y en cuanto salimos de la línea cantaora, Triana, Cádiz, Jerez, Cádiz, Triana, Jerez, nos encontramos con que a estos cantes ni se les conoce ni se les quiere, tratándose de gitanos natos y netos. Los gitanos de Valladolid no saben cantar, ni los gitanos de Toledo, ni los gitanos de Granada, que están más cerca. Ahora, lo que no podemos negar es que estos cantes encuentran su voz en los gitanos. Eso sí, y que es posible que también fuera un gitano el que le diera forma definitiva. Y ya que hablamos de las tonás y martinetes, cantes fundamentales, raíz de todos los demás, para mi manera de ver y entender, a excepción de la caña y de la soleá, veamos lo que son. El cante por martinete es una anárquica y desbordante expresión de los más acerbos dolores individuales, que en su salvaje y bellísima rebeldía artística discurre con brotes cortos pero insignes de Cádiz al Altozano de Triana, la línea cantaora, deteniéndose culminante en Jerez, sin acatar otras limitaciones ni leyes que su desesperada inspiración, sin sometimiento a instrumento alguno. El martinete es la voz desesperada y solitaria de un hombre que, al imponer tiránico silencio al mundo entero para embriagarlo en su dolor, parece exigir que enmudezcan los mares, que cesen los vientos, que se detengan hasta las vibraciones de todos los sistemas, el lacerante deseo de que su desgracia llegue con superior diafanidad al cielo. Yo estoy mal de la voz. No sé si lo... Ay, Ay, y hasta el olivarillo del valle. Y acompañadito como esta gitana, y le llevé todo el brazo por encima, y la mire como a mi hermana. Sí, vale. Los mejores intérpretes de estos cantes, también es verdad, sin lugar a dudas, son los gitanos. Hoy por hoy, uno de, quizás, y para mi gusto, personal, el mejor cantador de este estilo es Antonio Mairena. Después de todo esto, viene una época, la ingrata época de la taberna infecta, de la que más vale no acordarse. Y más tarde, a finales del siglo XVIII, aparecen una serie de profesionales de los cantes con Tío Luis, el de la Juliana, a la cabeza, que yo no sé quién es. De Tío Luis, el de la Juliana, es una cosa que hablamos, yo no sé si tú habrás encontrado algún documento, alguna cosa que, en fin, yo únicamente he visto de esto de Tío Luis, el de la Juliana, que lo nombra Machado, ¿eh? Y Rodríguez Marín, sí. Yo no sé, pero nada más, no sé más nada de este hombre y lo que cantaba ni nada. Bueno, con Tío Luis, el de la Juliana a la cabeza, y ya en plan de profesional, y por tanto, dar lugar al café cantante, que con todos sus inconvenientes, es el que hace surgir de sus propias cenizas el canto andaluz. De sus propias cenizas, o a lo mejor se creó, ahí, vamos a ver. O sea, la verdad de lo que nos queda. Ahora, el café sí da intérpretes inolvidables y creadores definitivos, como Silverio, María Jaca, el Nitri, los mellizos. Este de María Jaca tiene gracia, porque María Jaca no es María Jaca, es María Borrico. De toda la vida. Lo que pasa es que la cursilería de Machado, de, sí, exactamente, del padre, le llamó Jaca, y este, ¿cómo se llama? Este de Sevilla, hijo. No, el del Correo. Montoto. Ese tiene muchísima gracia. Y de esa cursilería sale esto de María Jaca, era María Borrico. No me extrañan esta gente porque Montoto tiene gracia, otra cosa muy... pero en fin, ya esto os hablarán los poetas que vienen al curso. Y os explicarán muchas cosas graciosas. Yo os voy a contar una de este de Montoto. El hombre está muy disgustado con la niña de los peines porque dice que la niña de los peines estropea los versos de su padre. Resulta que la niña de los peines canta una petenera que la letra es de su padre, de Montoto padre. Y Montoto padre escribió la petenera del siguiente modo. Dice así: el niño desarrapado que llorando va por las calles. Ven y lloraremos juntos, que tampoco tengo madre. Fijarse. Y la niña de los peines dice: niño que en cuero y descalzo va llorando por las calles. Ven acá y llora conmigo, que tampoco tengo madre, que la perdí cuando niño. Yo creo que es mucho más bonita. Y además sin ripios, sin... una composición mucho más estética, más extraordinaria, más, en fin, más poética. Lo de la niña de los peines, este hombre está revelado con eso, porque se lo ha cambiado. Y su padre dice: niño desarrapado. Eso es de una dificultad horrorosa. Y en el café cantante llega hasta los lechuguinos, que atisban con lupa, como dice Pepe Carlos de Luna, las rarezas insondables y misteriosas de los cantes. Y hasta él acude, no sé si en busca de protección o queriendo romper la clausura de la zona a la que estaban sometidos los cantes antes del café. La malagueña, el fandango de Levante, se hace célebre y va desde la Boca del Canario, pasando por la de la Rubici y Juan Breva, hasta la de la Parrala y Chacón, pontífice supremo de esta religión, valga la expresión. Pero ya que estemos con la malagueña, o que he hablado de la malagueña, no la dejemos escapar. La malagueña es, francamente, un fandango, un cante para bailar. Generalmente todos los cantes, en su primitiva forma, son todos para bailar. Para escuchar no hay nada. por lo menos el arco melodial, incluso la misma caña, el arco melodial del cante, musicalmente hablando, pues es para bailar, una cosa propia del baile. Pues la malagueña, igual, fandango, el verdial, todas esas cosas, y después he llegado tomando otra forma con esta gente, con Chacón, bueno, antes que de Chacón, con todo esto que hemos dicho antes. La malagueña más grande es curioso, claro que no es la malagueña, lo mismo le podía haber llamado, pero os lo contaré. Lo mismo le podía haber llamado mellizada. Es la malagueña creada por Enrique el Mellizo. Enrique el Mellizo cantaba en malagueña como todo el mundo. Más o menos, pero en fin, las formas primitivas, las formas... Hasta que descubre a Chacón, porque el descubridor de Chacón fue el Mellizo, como sabemos todos. Estuve aquí en una fiesta con el duque de San Lorenzo, Chacón era zapaterito. Claro, sale Chacón con esa voz tan bonita, esa voz tan delicada, esa melodía tan dulzona, hombre educado además, o sea, y desplazaba al Mellizo. Y el Mellizo, que era un compositor, tenía toda la fuerza de su sangre gitana, creó un estilo nuevo que le puso malagueña. Igual digo, le pudo haber llamado mellizada, porque se apartaba de la línea melódica de todos los cantos por malagueños. Lo apartó por completo. Y, dato curioso, preparando yo una conferencia, todos los flamencólogos hablaban del, cuando hablan del cante del Mellizo, se refieren inmediatamente a que se inspiró, sin saber, yo no sé, en la... la música de la iglesia, pero concretamente hablan todos del Miserere. No, del Miserere. Todos hablan del Miserere, del Miserere, del Miserere. Mi mujer es músico, yo soy músico, nos aprendimos de memoria 6 o 7 Miserere, todos los que había del mundo, el gregoriano, los de Lava, todos. Y allí no había forma, allí no había una frase siquiera que se pudiera sacar para decir esta es la malagueña del Mellizo. Entonces, en la iglesia del Carmen, precisamente en Cádiz, oyendo misa, una misa solemne, cantaba Fray Paulino de Santa Teresa la misa, y en el prefacio pude notar que efectivamente ahí era donde Enrique el Mellizo se había inspirado. No tiene nada de particular, porque Enrique paraba en la plaza de la catedral, en una tienda que llamaba la tienda de la mezquita, y allí vivían, o sea, paraban también, echaban sus ratitos de palique, los célebres canónigos de la época de Enrique el Mellizo, mal preparados, etcétera, antes de entrar en la catedral, se harían sus ratitos de tertulia, Enrique muy amable, ellos también, y Enrique. En una conferencia yo dije que no hacía la demostración porque me parecía un poco irreverente, había un obispo, y este señor se levantó muy simpático y amable, y me dijo que no, dice, oiga usted, no es irreverente ni mucho menos, puede usted hacerlo, y lo demostré. Y ahora os lo voy a hacer a usted. Como la de Chacón, del convento la campana. Si pregunta por qué andaba, y Enrique el Mellizo se aparta de esto. Hace el sacerdote en el veredicto, exactamente. Después de la... No tibi sempre tubique. Bueno, y el Mellizo hace. Y en el barco. Hoy está la nomo. Me llevó. En esta época también del café afianzan su cetro los cantes por sigrilla, que por su misma fuerza, por su mismo poder absoluto, no precisan siquiera el marco. La seguidilla no precisa nada más que el mar, el campo y la soledad. Dicen los antiguos que uno de los más grandes intérpretes de este estilo fue Silverio. Silverio fue hijo de una italiana. Nació en Morón y era totalmente gacho o payo, todo lo contrario de gitano. Y dice Federico García Lorca que su grito era tan estremecedor que abría el azogue de los espejos. También se cuentan cosas de Silverio interesantes y graciosas. Con esta María Borrico, precisamente, llevaron a María Borrico para que oyera a Silverio. Silverio, su figura geométrica, era desproporcionada. Un hombre enorme, corpulento, gordo, rubio. Y nadie se podía imaginar que aquel hombre pudiera cantar flamenco bien. Pero cuando salió cantando por seguiría de aquella manera, como lo hacía este hombre, pues volvió loco a todo el mundo. Le preguntaron a María Borrico su opinión sobre Silverio. Y contestó, tiene los pies muy grandes. No les interesaba nada más que eso. Hay diferentes estilos de cante y los hay. Ahora, eso sí, es verdad. En la forma musical puede ser, volviendo otra vez a más o menos junta. Depende, esta mañana hablábamos Juan y yo, y la geografía dice mucho para los cantes. Es curioso esto. En Triana, yo no sé si me van a matar cuando llegue a Sevilla, pero en Triana los cantes son menos hondos, menos profundos que por aquí abajo. No sé por qué, pero es verdad. Los cantes, por seguidilla, de Triana son estos. Vamos, una... toca por seguidilla un poquito. Ahí, sí, sí. Más reposado. Y Dios mando el remedio, Dios. Por aquí abajo. Pellizcones, como verán ustedes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Mamavita! ¡Mi padre! Tienen más tirones, más pellizcos, más profundos. En fin, en este periodo es cuando los cantes se desarrollan plenamente, como la soleá a la que nosotros catalogamos cante de la época romántica. Porque el romanticismo también llegó al pueblo. Da la coincidencia que anteriormente a esta época no hemos encontrado un dato histórico que se refiera a los cantes por soleá. Ni Esteban Escalderón la menciona en la descripción de la fiesta que le dieron en Triana cuando pudo oír al fillo. Y dice el mismo Esteban Escalderón que ya el fillo no hacía, o sea, no pudo hacer el macho o el cante doble de la caña porque en aquella época se había perdido. Y no le canta, le cantan el bolero. Y le canta, en fin, habla de 6 o 7 cantes, pero de la soleá ni una palabra. Y ningún viajero como Ford, etcétera, nos cuenta en su libro de viaje por España, nos habla de fandango, nos habla de los panaderos, nos hablan de todos los bailes y sin embargo de la soleá no dice nadie una palabra. Y es verdad, no hay un antecedente anterior a la época romántica. Y no tiene nada de particular. los cantes por Soleá, a pesar de todo, y según expresión de González Climen, son el equilibrio perfecto de los hondos. Yo estoy de acuerdo también con González Climen. Creo que es el equilibrio justo el cante por Soleá. Y además es, si ustedes ven, sin esforzar mucho la máquina, no hay más que tener un poco de imaginación y un poco de buena voluntad también, claro. Pero teniendo un poco de imaginación, usted verán en algunos cantes por Soleá que tienen la misma caída musical de la poesía de cualquier poeta lírico de estos de romántico, como por ejemplo Becker mismo. Cualquier poesía de Becker tiene una gran semejanza, su música, naturalmente, con los cantes por Soleá. Verán ustedes. Sí. Las mismas letras. Dices que no te doy nada. Dices que no te doy nada. Te casas con el reloj. Todita la más hora da. Y así sucesivamente podríamos continuar diciendo diferentes estilos de canto, y todos son puramente románticos. En este estilo de cante, el mejor de todos, para mi gusto, de todos los que han cantado, de los que yo he oído, además no lo conozco ni sé, ni me interesa, pero en fin, creo que Tomás Pavón. Tomás Pavón, el hermano de la Niña de los Peces, que es el mejor que ha cantado por Soleá. Este cante de tan grandiosa majestad y donosura extraordinaria impone, como todo lo que hemos dicho antes, lo del baile, la línea hierática y suntuosa de la bailaora, que en su liturgia tiene contornos tan helénicos como la Electra ofertándole al pueblo su fatal oráculo erguida sobre el carro de Agamenón. La gracia incomparable de los cantes y bailes por alegría, hijos del Mirabraj y los caracoles, culminan también en los cafés. El cante por alegría, rarísimo, típicamente gaditano, sin más antigüedad además que la de 1800, con decires musicales de entonación bullanguera y de asuntos literarios optimistas, sin alusiones dramáticas que le aproximen al cante que llamamos hondo, constituyen un dechado de buen gusto y parece que están hechos para que solo lo puedan cantar tal y como son los gaditanos. Está tan hecho a nuestro temperamento, digo esto porque yo soy de Cádiz, tan saturado del yodo del trocito de mar que nos corresponde, de sal de las montañitas albas y puras que se elevan sobre la verdina oscura y la arena clara de los esteros que como un capricho magnífico de la naturaleza desfilan ante nuestros ojos en el camino de San Fernando, que naturalmente para decirlos, para cantarlos, era necesario que en el bautismo nos echaran por la cabeza agua de ese mar y pusieran en nuestra boca sal de esas salinas benditas, y que después nuestros pulmones se oxigenaran con el airecito marino que corre o vuela por cualquier calle de Cádiz. Vamos a oírlo. A ver, ¿dónde está la línea? Lupito. Donde tú quieras. Ahí va. Pasar la barca verde, un duro le di al barquero, los amores de Navarra son caros, pero bueno, los amores de Navarra son caros, pero son buenos. Y después de esta época innegablemente esplendorosa de los cafés, hay otro silencio menos angustiado que da paso a la mal llamada ópera flamenca. Ay, ya ahí no. Ahí hay que parar. ¿Eh? Esto, eso de que las formas de que los cantos. Pero la ópera flamenca, eso ya fue el disloque. A la que los cantadores, y no hago mención alguna, desvirtúan los cantes y además los degeneran. Ya oímos y vemos cantar y bailar por bulería, sin compás, sin medida, sin ángel, siendo esto precisamente con los tangos los cantes que están cuajados de sal, como hemos dicho antes, no solo en su forma musical, sino hasta en sus mismas letras o literatura. El abolengo de la bulería, que es jerezano, da muy buenas ediciones también en Sevilla y en Cádiz, la línea de siempre, pero en fin, su abolengo es interesante. El cante tiene aroma de báquicos caldos rancios y hervorosos junto a una solera de difícil gitanismo. El baile, de expresiones moderadas y en el que los llamados desplantes son como pisadas rítmicas de lagar o como vacilaciones de embriaguez disimulada, cuyas ejecuciones maestras parecen reservadas a la grey gitana del barrio de Santiago en la capital vinícola del mundo, en Jerez. No sé si habla por aquí algún gitano del barrio de Santiago. Y aparecen los grandes espectáculos después de categoría, sobre todo los que grandes espectáculos los que preside Manolo Caracol, la niña de los peines, el mismo Pepe Pinto, con todas sus consecuencias, sin lo de vestido y eso, pero en fin, sabe cantar el hombre, sin lugar a dudas. Un gran artista, además. Claro. Pero claro, hay que apartarlo de Manuela y todo eso. Sin olvidar al ballet español de Vicente Escudero, que también ha hecho muy bien, mucho bien, la argentinita, Pilar López, Carmen Amaya y Antonio, que a fin de cuentas son los que le han dado verdadera categoría universal al arte inconmensurable de Andalucía. Y de este asunto no damos más que este apunte para no cansaros y porque además entiendo que una charla aparte y larga también, porque eso, verdaderamente el cante ha tomado forma y el cante ha sido universal cuanto a la argentinita, a Pilar, a Antonio, a todos esos señores se les ha ocurrido bailar por Tigrilla y bailar por Soleá. Si no, no hubieran salido en la vida de la taberna y de y una cosa más o menos color, más o menos angustia, más o menos verdaderamente del pueblo, pero sin verdadera forma y sin categoría ninguna, indiscutiblemente. En fin, el cante continúa en vigor porque todavía es la perfección redonda, puede ser en Pepe Pinto. La angustia metafísica en la voz de Manolo Caracol y de Fernando Terremoto. Fernando Terremoto, que tiene mucha gracia, no lo he dicho antes, pero en fin, no me quiero ir de Jerez sin decirlo. Yo estoy de mal enfadado con Jerez. Enfadadísimo. Jerez no tiene perdón. El concurso del año 62 en Jerez de la Frontera ha sido la vergüenza grande del siglo para el cante. Os lo digo con toda la categoría que me da esta tribuna. Eso es la vergüenza del siglo. No hay derecho, ni puede ser de ninguna de las maneras, que Jarrito se llevara el primer premio habiendo cantado en el concurso Fernando Terremoto, porque a mí las formas y las maneras me traen sin cuidado, y además porque todo eso es mentira. La pureza de los cantes embuste. No hay más que un dolor, una angustia. Y el dolor y angustia tiene Fernando Terremoto por encima de Jarrito. Bueno, ¿para qué les voy a contar a ustedes? De aquí a Manila. Y la pena continúa en Antonio Mairena. Ahora, lo gótico, la aguja que se clava en el cielo mismo, es la niña de los peines, a la que todavía le queda un corazón tan grande como la Catedral de Sevilla para enseñarnos eso, lo que es lo hondo, lo que es lo profundo y lo que es el cante de Andalucía. He dicho, ya está.